Verbo tener. Tengo. Tienes. Tiene. Tenemos. Tenéis. Tienen. Utilizamos el verbo tener para indicar posesión y describir a las personas. Mi profesor tiene un gato blanco y negro. Mis padres tienen los ojos azules. También se utiliza para decir la edad. Tengo 14 años.